Entrevista. Así es, estamos con justamente el representante en La Rioja del Ministerio de Trabajo de la Nación y Seguridad Social, ¿no? A quien saludamos. Ingeniero, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Buen día, ¿cómo le va a usted y a toda su audiencia? Muy bien, bueno, hablar sobre esta situación, este operativo de la FIP en esta empresa de Alfredo Olmedo acá en La Rioja, ¿cuál es la situación? ¿Qué pasos se van a dar de ahora en más tras esta situación que se denunció? Bueno, nosotros venimos trabajando ya desde hace un tiempo conjuntamente con los distintos organismos de control en la provincia, y nosotros teníamos ya conocimiento y el empresario ya había sido citado por la Secretaría de Trabajo en la provincia, que es quien vela por la higiene y seguridad de los trabajadores y su vivienda, digamos, en el cual se establecía que ellos tenían capacidad para albergar alrededor de 120 personas en condiciones responsables, llamémosle, pero que como tenían mucho fruto, que iban a contratar alrededor de 300 personas, y por lo cual no tenía lo que mostraban, digamos, en las carpas, en los que los querían hacer pernotar a la gente, eran en condiciones que no están aprobadas por ninguna legislación laboral vigente. Por lo tanto, se le había exigido que contratasen y compraran las carpas especiales que tienen piso, que tienen estructura metálica, que a su vez corriente y matafuego, y con las cuchetas respectivas, y la celda de trabajo le había dado un plazo para que cumpla con este requisito y para poder ingresar a la gente, digamos. De todos modos, ingresó a la gente, no llegaron a cumplir con esto, y bueno, ya está visto a las claras a través de la inspección que hizo AFIP de las condiciones que estaba la gente, ¿no? Ahora, en este marco, ingeniero, ¿había, digamos, una situación como de conocimiento por parte de lo que es el Ministerio de Trabajo y Secretaría de Trabajo acá en La Rioja de esta situación y de algún preacuerdo, algo para que esto se solucione? ¿Había plazos establecidos para esto? Tengo entendido, vuelvo a decirlo bien porque nosotros lo que vamos a una finca es a ver si las personas están registradas o no, ¿no? El que cumple el rol de velar por la seguridad de los trabajadores, la Secretaría de Trabajo de la provincia. En ese marco se había firmado un acuerdo por el tema de que iba a haber mucha aceituna este año en la provincia, había firmado la Cámara Olivícola y el gremio Huatre un acuerdo para el tipo de carpa que iba a ser habilitada. En ese marco la Secretaría de Trabajo le habría notificado a la empresa Olmedo de las condiciones que debía cumplir. Creo que les habían dado un plazo de una semana para llevar a cabo esta situación, para solucionar esta situación. Como así también, como no, había gente de otra ciudadanía, más precisamente boliviano, nosotros habíamos hablado con la gente de migraciones para que le tramitara una cédula precaria, digamos, sí, para que se les pudiera blanquear a los trabajadores, y todo esto creo que vencía el próximo lunes. Creo que tenía un plazo de 5 días hábiles, digamos, para solucionar esta situación. En este interín es cuando va a AFIP y hace el relevamiento, digamos, ¿no? Buen día, ingeniero, así que el Fuente lo saluda. Buen día, ¿cómo le va? Y ahora esto, como ya tuvo difusión nacional, esto va a ir a la mismísima Secretaría de Derechos Humanos. ¿Van a colaborar con toda la documentación? ¿Cómo van a ser los procesos? Sí, no, vuelvo a decir lo mismo. Nosotros trabajamos mancomunadamente con... porque acá no tan solo se involucra a los derechos del trabajador, sino a las condiciones mínimas e indispensables que debe tener el mismo para estar dentro de un predio. Esa debe velar la Secretaría de Trabajo de la provincia, por las migraciones, por el tema de la ciudadanía de los trabajadores, por el lado de la unidad de trata de personas para saber si hubo condiciones que nos dejen de rever que hubo trata de personas. En realidad se arma toda una mesa de trabajo en la cual cada uno de los organismos presta su colaboración para este, ir consiguiendo que la vida del trabajador en nuestra provincia, cada vez que tenemos cosecha, sea digna y, este, para él y su familia, ¿no? ¿Hubo predisposición por parte del diputado Olmedo de sanar esta situación? Yo nunca he hablado con el diputado, sí he hablado con el gerente que tiene acá en la provincia. Y este, bueno, y él se había acercado a la delegación, se acercó también a Migraciones y a la Secretaría de Trabajo de la provincia para solucionar esta circunstancia. Vuelvo a decir lo mismo, que le habían dado un plazo hasta la próxima semana para que regularice toda la situación. O sea, ellos habían puesto en manifiesto que iban a cumplir con toda lo que establece la ley, ¿no? Ingeniero, estos trabajadores estaban perfectamente, digamos, en blanco en cuanto a la situación laboral ahí en la empresa, ¿o esto también estaba en trámite dentro de este plazo que se había establecido, que se había acordado? Hay una ley que establece que desde que ingresa el trabajador hasta su alta, como nosotros llamamos la alta temprana, que tienen que declarar, tiene un plazo de 5 días hábiles. Por lo tanto, estos trabajadores, cuando nosotros los relevamos, digamos, tienen un periodo de 5 días para blanquear. Nosotros lo que sí podemos decirle es que de esos trabajadores, al momento de la visita, el 60% estaba en negro, pero vuelvo a decir, un plazo de 5 días hábiles, porque bueno, como es una mano de obra bastante rotativa, y muchas veces que ingresan a la finca, no les gustan las condiciones o no les gusta lo que les pagan y se van. Entonces les damos un plazo de, como una especie de prueba de 5 días para que finalmente ellos puedan declararlo. ¿Usted pudo constatar en el predio de la empresa de Olmedo las condiciones infrahumanas en las que estaban viviendo los trabajadores? Nosotros conocemos el predio, nosotros tenemos fotografías de las carpas en las que ellos iban a albergar a la gente, y obviamente eran carpas muy pequeñas, estaban sobre el piso, algunas tenían unas tarimas de madera muy precarias, y ahí encima esa tarima tirado una colchoneta. O sea, no, condiciones indignas existían, ¿no?, desde ya. Eso es lo que nosotros tratamos de que desaparezca, digamos, y se le había dado ese plazo por parte de la Secretaría de Trabajo. O sea, nosotros no somos el órgano que establece. Nosotros sí lo que hacemos es denunciar cuando encontramos en esas condiciones a los trabajadores. Nosotros lo único que vemos es que si están registrados o no. Ahora, ¿cuál es, ante esta situación, digamos, la empresa no está clausurada? No, nosotros no tenemos esa facultad de clausurar. Le vuelvo a decir lo mismo, esa es la única que puede clausurar, es la Secretaría de Trabajo de la provincia, y por supuesto con una orden de la justicia también puede llegarse a clausurar, pero nosotros no tenemos esa potestad desde el Ministerio de Trabajo de clausurar, así que sí, de denunciar cualquier irregularidad que nosotros detectemos al órgano respectivo. Si encontramos indocumentado, a Migraciones, si encontramos posible trata de personas, a la unidad de trata de personas, y supuesto en condiciones indignas, a la Secretaría de Trabajo para que tome cartas en el asunto. Uh-huh. Y en base a su conocimiento, ingeniero, ¿sigue trabajando la empresa ahora, más allá de esta denuncia, o cuál es el marco en el que se encuentra, legal y laboral? Yo no sé qué habrá hecho la Secretaría de Trabajo, porque yo desde ayer que ando en el interior, precisamente trabajando en las fincas del interior, digamos. Según ayer me llamó el secretario de Trabajo, él estaba reincorporando en el día de hoy. No sé qué decisión habrá tomado. Le agradecemos mucho, ingeniero, esta comunicación con Radio Nacional. Que ande muy bien. Gracias, igualmente para ustedes. Hasta luego. La palabra del ingeniero Celis Mercado, ¿no? Llevándonos detalles sobre lo que ha sido esta inspección, ¿no?, que claro, hace la Agencia Territorial de Empleo, ¿no?, que es la dependencia en La Rioja del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, junto con la Secretaría de Trabajo. Se ha constatado, como nos decía justamente Celis Mercado, de las condiciones, en algunos casos indignas, crímenes en las que estaban sometidos viviendo, y el trabajo el negro. Pero eso hay que, digamos, tener cuidado, digamos, en ese sentido, como una salvedad, ¿no? Porque decía, bueno, si bien el 60% estaba, digamos, registrado, sí. Hay otras condiciones, digamos, también, para recibir gente que, por las características que tiene el trabajo, siempre es como que se dan un margen, un, digamos, unos días como para que si la gente se queda a trabajar, no, ya los empresarios, los la patronal vaya a registrar justamente a los trabajadores. Pero lo que quería decir, bueno, que más allá de contratar esto, bueno, se han establecido plazos, no, en los cuales, bueno, más allá de que todavía no se habían cumplido, llega esta inspección, ¿no?, de la AFIP, y se constata, ¿no?, todas estas situaciones. Exactamente. Nosotros conocemos el predio, nosotros tenemos fotografías de las carpas en las que ellos iban a albergar a la gente, y obviamente eran carpas muy pequeñas, estaban sobre el piso. Algunas tenían unas tarimas de madera muy precarias, y ahí encima esa tarima tirado una colchoneta. O sea, no, condiciones indignas existíamos desde ya. Muy bien, ahí está, 9 de la mañana, 41 minutos, ¿no? Esto es lo que justamente sucede, ¿no?, en la provincia de La Rioja. Información que vamos a seguir detallando, porque vamos a buscar al secretario de Trabajo, Nicolás Massa. Vamos a también a tratar con todas las partes que intervienen en este tema. Vamos a conversar, por ejemplo, con el comisario, Fernando Torres, quien está a cargo.